Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. A ti, ángel de bondad, si oyes mi corazón y presientes en su poético canto el místico sollozo del desencanto, sabrás que hay un adolescente gorrión preso en eternidades de desamor. Libéralo y acógelo en tu interior. Deja que en la azul ternura de tu ser conciba su romance de plenilunio, aquel que jamás le brindó el infortunio. Entonces tendrás su entrañable querer, tomado del poemario A flor de piel. Agradeciendo la colaboración de Sarita Ayala en el segmento Rocío de Luna, iniciamos otro programa más de Los colores de la oscuridad. Bienvenidos a esta su radio amiga, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 9:40 AM. Hoy tendremos la participación de Fausto Arellano, quien nos compartirá lo que se está haciendo en Domingos de Casa Abierta. Además, en el segmento Chascapacari tendremos una vez más la ayuda de Melinton Oña en un encuentro con la cultura y el lenguaje ancestrales. Y en el segmento El Portal del Arte tendremos la participación de los talleristas de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, que nos compartirán sus experiencias en estos talleres fantásticos. Además, la agenda cultural y, por supuesto, dedicada a este programa, a la capacidad de amar. Sí, ¿cómo podemos nosotros sentirnos libres, libres para desarrollar ese gran sentimiento? Y para comenzar, quisiera compartirles una reflexión. Una reflexión nacida de los colores de la oscuridad. Una reflexión que nos lleva a pensar en lo importante de la creación. A propósito de la creación, no cabe duda que la obra maestra de la creación es la mujer. Sí, pero hay algo más bello, únicamente una cosa más bello que una mujer. Y es una mujer enamorada. Cuando alberga en su corazón el amor, creo que es la expresión más sublime de la creación. Y así nos lo dice Barbara Streisand en su canción Woman in Love. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Queridos amigos de Los Colores de la Oscuridad y Por la Vía Láctea, tenemos la presencia de un gran personaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fausto Arellano, cantante y actualmente director de Domingos de Casa Abierta. Bienvenido, Fausto. Un gusto, mi querido Javi, que valga la redundancia, qué gusto estar compartiendo contigo esta charla, pues, y gracias a tu invitación. Realmente eres una de las personas que más admiro. Eres un hombre de empuje, eres un hombre muy valioso y qué gusto ahora compartir. Sí, gracias, Fausto. Yo también te agradezco por haber aceptado esta invitación y gustoso de tenerte aquí para compartir el mensaje de Los Colores de la Oscuridad. Fausto, cuéntanos, ahorita supongo que tu carrera musical está un poco detenida por tu labor en Domingos de Casa Abierta. Bueno, sí, estoy pues trabajando muy poquito con lo que está relacionado a los shows que realizo, interpretando tanto folclore como la música de Leonardo Fabio. Pero bueno, de a poquito vamos haciendo travesuras. Una de las cosas más importantes en mi vida ha sido, más que cantar, el producir. Siempre me ha gustado ver nuevos talentos, impulsar, apoyarles, ¿no? Y eso me da un poquito más de vida, igual que a mi esposa. Siempre nos ha gustado tratar de llevar nuevos valores a los medios, a los escenarios. Y pues sabemos que nosotros, no porque ya nos han cogido unos añitos, estamos ya inactivos. Estamos activos, pero siempre damos preferencia. Siempre ha sido, desde que hemos estado jóvenes los dos, en los 30 años, que hemos estado pues con mi compañera Berenice, con mi esposa, siempre hemos tenido la idea de apoyar al talento nuevo. Con ese corazón de gestor y promotor cultural, Fausto, supongo que Domingos de Casa Abierta es una gran oportunidad para ti para desarrollar ese sueño. Claro, por eso me dicen que, mucha gente me dice que es cansado, que es difícil. Yo les digo al contrario, ahí disfruto, ahí me motivo. Y pues gracias a Dios, gracias al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al escritor Raúl Pérez Torres, que aceptó el reto nuevamente de sacar al aire Domingos de Casa Abierta, porque es magnífico el ver cómo se reúnen familias completas, desde el abuelito hasta los nietos, como sí. Siempre digo, ¿no? Sí. Siempre digo eso porque es la verdad. Damos nosotros, por decirte, un premio a la familia más numerosa. Y en el evento pasado que tuvimos, que fue maravilloso porque estuvimos con los danzantes de Saxilí, una cosa linda, ver una familia con 40 integrantes, con 40 familiares, 40 entre tíos, hermanos, sobrinos, nietos, y pues nosotros les entregamos un premio, un lote de libros editados aquí en la Casa de la Cultura, y ellos van fascinados, porque primero van con premio, disfrutan de un espectáculo muy muy familiar, con artistas de lo mejor que tenemos, porque en Domingos de Casa Abierta, tú sabes, entregamos la condecoración al mérito cultural a nuestros valores. Y también pues lanzamos a nuevos talentos. Entonces la gente va fascinada, va agradecida. Sobre todo, algo muy lindo, algo que ya es muy común acá, las personas de la tercera edad siempre termina el programa y se suben a felicitar, a preguntar qué va a haber en la próxima edición, y pues a felicitarle al presidente de la Casa de la Cultura. ¿Él suele estar aquí? Sabe venir intercaladito. Estamos más últimamente contando con la presencia del vicepresidente, del escritor Gabriel Cisneros Avedrado, que tú sabes, él vive en Riobamba y, claro, y pues él tiene que dedicar su fin de semana a su hogar, pero cuando los programas ameritan, pues y cuando también se le solicita, que tiene que estar, porque en esta última, en las tres últimas ediciones que con la que viene del 12 de octubre, hemos escogido a una provincia importante culturalmente, como es la del Cotopaxi, porque primero les trajimos a los danzantes de Pujilí. Los niños se quedaban boquiabiertos y preguntaban y cosas, de ver una algo que nunca vieron. Yeah. Algo que de pronto algunos en algún medio de comunicación pasaron la noticia sobre el Inti Raymi y cosas así. Pero es fabuloso ver cómo los niños de paso aprenden. Entonces, este proyecto ha avanzado. Y vamos a estar con la Mama Negra este 12 de octubre. Vienen 500 personas desde la Tacunga. Viene la Mama Negra con todos sus personajes. Es la Mama Negra de San Buenaventura 2015, que recién fue electa. Entonces, nosotros le invitamos acá a hacer la condecoración al personaje, a la Mama Negra. Y pues vienen con castillos, voladores, achangas, todo, o sea, el desfile de Mama Negra que ustedes ven en la Tacunga, los que han visto de pronto, aunque sea solo por la tele, ahora van a estar aquí recorriendo en el Parque del Arbolito. Desde el Parque del Arbolito salimos por la avenida Tarqui, llegamos a la 10 de agosto para seguir pues rodeando el Parque de Ejido. Por la parte, continuamos hasta ingresar a la parte frontal del Teatro Nacional, donde ahí se cuelga la gran gigantografía de Domingos de Casa Abierta, pues anunciando todo lo que se presentará. Entonces ahí se hace el recibimiento por parte de las autoridades. Y ahí estaremos, pues con, ya te digo, estaremos con los chihuahuas. A mí me jocharon, sí. Tuve el gusto de hace tres semanas de estar en la Tacunga, y me jocharon ahí. La jocha es, o sea, cuando te cogen como padrino, como prioste. Yeah. Entonces ahí te dan un animalito, una figurita, ¿no? A mí me dieron un pitufo, y pues eso es con fuegos pirotécnicos. Entonces es una cosa preciosa. Fascinante. Y eso va a admirar el público. Y ahí se van a ser jochados el presidente de la Casa de la Cultura, el vicepresidente, las autoridades principales y también algunos personajes de Quito. Fascinante. Y Fausto, dinos, ¿pero cómo se financia algo tan grande, algo tan importante? Bueno, yo creo siempre en la autogestión. Es de conocimiento público que la Casa de la Cultura económicamente está mal, pero eso no quiere decir que está mal en la gestión. Todo el mundo sabe que la Casa de la Cultura diariamente está visitada por cantidades de personas que vienen a los diferentes actos culturales que se realizan acá, porque tenemos mucha actividad. Yo creo que es en esta administración de puertas abiertas, que se lo llama, pues no. Es la verdad, porque todo el mundo viene, averigua, saben que están haciéndose cosas importantes, entonces vienen, nos visitan y salen contentos. Esto de traer a la Mama Negra, pues igual tuve el gusto en el día que me jocharon, ver la participación de los vecinos del barrio de San Buenaventura. El uno que ponía 5 buses, el otro que ponía 2 achangas. Las achangas son unas canastas grandes donde va un puerco lleno de cosas, licores, confites y cosas que van regalando también al público, ¿no? Entonces, ese día se comprometieron en 10 achangas, 10 buses. Hay una persona que dijo, bueno, yo pongo el refrigerio para todos. Entonces, a la Casa de la Cultura realmente no le cuesta, ¿no? Sino la gestión. Entonces, el abrir las puertas a los personajes, a los patrimonios que nosotros tenemos. Y así, pues, si algo falta, bueno, buscamos, golpeamos puertas

Muchas gracias. María José, bienvenida. Cuéntanos qué te trajo por aquí y cómo van tus proyectos de estudiar literatura fantástica. Bueno, hola con todos. Yo soy María José. Y bueno, aquí estoy aquí por casualidad, ¿no? Una vez vine a averiguar qué cursos había, bueno, mi tío, y descubrí que hay este curso de escritura. En realidad no había escuchado en otros lugares acerca de esto. Me gusta bastante escribir, todavía no he escrito nada, pero, o sea, solo he escrito, pero para mí, ¿no? Aún no he publicado nada, y el proyecto que tengo es terminar el taller y poder publicar mi primera obra alrededor de un año, más o menos. Sí, Diego ha llevado a cabo esta iniciativa con el apoyo de la Sociedad de Escritores y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿verdad, Diego? Sí, así es. Sí, pues este proyecto de literatura fantástica tiene miras a realizar sus estudios por un año, ¿verdad? Así es, sí, es por un año, porque ese es el tiempo que se les ha... se ha dividido, digamos, se ha tomado en cuenta, pues, para que los chicos tengan las herramientas necesarias, pues, para que empiecen con el tema de la escritura. Entonces al año se le divide en 6 meses cada parte. Entonces en la primera parte se les da las bases, se les dan los libros que cada uno pues desea leer, se les enseñan las teorías literarias, los tipos de narrativa, las escuelas literarias, y a partir de eso pues se continúa con el proceso de edición de los textos, de culminación. Se les enseña toda la parte teórica del asunto, hasta se les enseña lo que es propiedad intelectual, los registros, cómo funcionan, cómo se debe registrar una obra, que es un plagio. Entonces, a medida que va avanzando el taller, se les va incluyendo más cosas dentro de lo que pues cada uno va aprendiendo. Estamos por terminar un ciclo, me decías, Diego, y que también tienen las posibilidades de presentar su trabajo en la Feria del Libro, que va a tener lugar en noviembre. Así es. Cada integrante del taller se le ha dado la oportunidad de que cree su propio relato o una poesía, y se adjunta en una antología que se le va a presentar en el mes de noviembre para la Feria del Libro, que va a ser acá en la Casa de la Cultura. Va a tomar lugar acá en la casa. María José, cuéntame, ¿qué tal esta aventura de participar en una feria, y sobre todo internacional, apenas comenzando tu estudio literario? Sí, me parece bastante emocionante. Es más gratificante que aún sin tener nada, aún sin ser una escritora oficial, ya te brinden la apertura para estar ahí, ¿no? Es bastante motivante, y al mismo tiempo es un compromiso de hacer las cosas bien, de seguir leyendo, porque un buen escritor es también un buen lector, para hacer bien el trabajo, porque no solo está en juego nuestro nombre, sino el de la Casa de la Cultura, que nos ha dado este espacio para poder generar este arte. Eres egresada de la universidad, me decías, pero cuéntame, ¿qué apoyo de tu familia? A veces el trabajo literario de los artistas por lo general no tienen ese apoyo familiar, pero ¿a ti qué apoyo te ha dado tu familia? No, sí, mi familia sí me apoya. En realidad ellos siempre me han motivado a hacer lo que me gusta, y una de las cosas que me gusta es esto, escribir. Me encantan los libros, entonces cuento con el total apoyo de mi familia. ¿Desde cuándo escribes, Mar? Más o menos desde que entré a la universidad, hace unos 5 años. Antes escribía así uno que otro cuento en el colegio que me mandaban de trabajo. Pero de ahí en la universidad, cuando te mandan a escribir ensayos, todo ese tipo de trabajos, ahí aprendí. Le cogí el gusto, más bien dicho. ¿Tienes preferencia por alguna literatura en especial, algún autor que te haya impresionado, impactado? Sí, me gusta bastante Erich Fromm. Me gusta bastante la literatura que él tiene, porque es como una crítica a la sociedad, y al mismo tiempo no se queda solo en el pesimismo, sino propone algo. También me gusta la literatura de ficción, me gusta George Orwell. Esos son los autores. ¿Y qué te parece tener un maestro tan joven? Porque Diego no llega ni a los 20 años, creo. Sí, o sea, sí fue súper. O sea, es chistoso, ¿no?, que mi profesor tenga 19 años, pero al mismo tiempo es motivante, porque justo pensaba, yo suelo ir a leer en la biblioteca Benjamín Carrión, y ahí nunca se ven jóvenes, siempre son personas adultas las que están ahí. En cambio, cuando vine acá al taller, la mayoría de chicos son jóvenes, incluido el profesor, y es como motivante, como que te da esperanza y dices, no, a la juventud sí le gusta leer. Y eso es bueno, porque la mayoría de veces parece que ese hábito ya se estuviera perdiendo. Sí, en verdad, pues uno entra al taller y no sabe quién es el profesor, ¿verdad? Claro, sí. A veces sí ha ocurrido eso en algunos talleres en los cuales he asistido yo personalmente. Claro, ocurre que mucha gente tiene ese conflicto de que en diversos talleres, como que, claro, no sabemos quién es el que dicta, y a veces cuando sabemos quién es, no nos, o sea, como que ya perdemos el gusto, digamos, a veces por continuar. Claro que sí, pero tú tienes una gran trayectoria a pesar de tu corta edad. Escribías desde los 14, me decían. Desde los 12 años. Ya. Uh-huh. Y ahora estás pues con este proyecto, es maravilloso. ¿Qué perspectivas tienen para el futuro? ¿Abrirse más campo, traer más gente? ¿Qué planes tienen? Claro, o sea, el punto es que la idea es que los chicos, a lo largo del taller, el punto es que termine con un libro publicado de cada uno. Entonces, obviamente, este libro ya tiene que estar, obviamente, ya perfeccionado, tiene que estar listo. Si ya se entregan, se hacen ofertas con editoriales. Entonces, pues, la idea es que cada uno, pues, ya tenga su tendencia literaria, pues, para que ya empiece a escribir. Y, claro, que se culmine, pues, justamente ya con el proyecto de cada uno ya, pues, finalizado como tal. Y la idea es que pues esta fiebre pues la contagien a otras personas que quieran obviamente igual continuar con el taller, entonces que quieran seguir el mismo ritmo de ellos, porque esta es la primera promoción de los talleres, de estos talleres de acá de la sociedad y de la Casa Cultura, o sea, es decir, ellos son los primeros que van a salir, digamos, egresados de estos talleres. Es la primera promoción de los talleres. ¿Es otra razón para sentirse emocionado, Majo? ¿Qué dices? Claro, es súper, insisto, súper motivante. Y más que todo, no es común, ¿no?, encontrar un taller de escritura. Incluso alguna vez le pregunté a una persona y me dijo, no, si eso no se aprende, o sea, no hay nadie que te enseñe, eso solo es talento. En cambio, no, si hay no, pues si debes estudiar, pues no, como todas las cosas. Claro. Y, Diego, dime, ¿qué apoyo económico tienen? ¿Cómo se están sustentando el proyecto? O sea, el proyecto en realidad nació ya hace 2 a 4 años, sí, más o menos, el proyecto como idea. Hace 2 años ya se cristalizó un poquito, pero no tuve, pues, un sitio donde dar, digamos, donde infundir esta idea. Entonces, recién a partir de este año, ya nos dieron el espacio y pues estamos ahorita, yo estoy solicitando auspicios, pero la verdad el proyecto se sustenta pues con el aporte económico de los chicos, es decir, la inscripción tiene un valor de $10 y $40 mensuales. Entonces, con eso pues los chicos aportan y con eso se cubren los gastos de certificado, de gestión, de bueno, todo lo que pues es lo que demanda este proyecto. Ya, uh-huh. O sea, estamos hablando de la autogestión, ¿verdad? Exacto. Sí, y bueno, dado que Los Colores de la Oscuridad justamente promueve el romper con las discapacidades, la discapacidad económica es una de ellas, ¿no es cierto? Y creo que eso están haciendo ustedes a través de este proyecto, están rompiendo esa discapacidad económica y desarrollando la capacidad de los chicos a través de la autogestión y logrando esos sueños. Uh-huh. Y es motivante también saber que aquí en la Casa de la Cultura tú, Diego, estás incursionando con esa fuerza. No sé si tal vez quisieran ustedes dar un mensaje a la audiencia compartiéndoles esa fuerza, esa motivación que tú tienes, Majo, igualmente tú, Diego, para que la gente sepa lo que ustedes están haciendo, pero que puedan seguir adelante en sus sueños. No puede ser solo en la literatura, sino en el arte, la música, el teatro o cualquier otra actividad. Claro, bueno, o sea, el mensaje que yo les doy es el que pues a los muchachos les doy todos los días de clase, es de que, o sea, básicamente lo que se hace aquí es, primero, es respetar los gustos que pues tiene cada uno. Y en base a eso, pues la idea es que como esto es arte, pues es algo que nace de forma personal. Entonces, simplemente el mensaje que yo daría es que Este hábito, pues, como bien lo dijo María José, aparentemente está perdido, sí, sobre todo por las nuevas generaciones. Entonces, la idea es que esto les ayude a motivarse para que este hábito de lectura no se pierda y complementarlo, ¿por qué no?, con el hábito de la escritura. Entonces, la idea es que si es que alguien ya tiene una idea y quiere, pues, continuar con ella, hacerla que evolucione cada vez más grande, pues, aquí se le da la apertura y que, pues, con gusto, pues se le va a ayudar a que continúe con esta idea, pues que tenga esa persona. Bien. Majo, tal vez quieres decir algo. Bueno, yo quisiera motivar a la audiencia para que lean, porque yo creo que en la actualidad la educación está como muy castrante, porque no nos enseñan a pensar, sino a reproducir, a repetir lo que otras personas dijeron. Y en la lectura yo creo que una persona puede aprender a pensar, pero de una forma súper súper linda. O sea, leer te lleva a otros mundos, te permite cuestionarte a ti mismo, aprender cosas. Y es una forma, como decía un profesor mío, de alivianarte la existencia, porque vos vas aprendiendo diferentes cosas y ya no tienes, o sea, ya puedes posicionarte de forma distinta. Las cosas que a veces te dicen que son importantes, te das cuenta que no son tan importantes, y más que todo ya tienes tu propio criterio y ya no te dejas que otros te lleven, sino tú ya aprendes a elegir qué camino quieres decidir. Y también motivar a la gente que siempre haga lo que le guste, o sea, porque muchas veces te dicen, no, es que si eres escritor te vas a morir de hambre y cosas así. Pero yo creo que las cosas no se deben hacer por tanto por dinero, sino por lo que a ti te gusta, que yo creo que ya haciéndolo bien, el dinero ya viene a ser una añadidura o algo así. Sí, esa es otra de las discapacidades que debemos romper, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a morirte de hambre, como dices, ¿no? Pero creo que ahí están los sueños adelante y podemos ir por ellos. Ahora quisiera que hagan una cordial invitación a la Feria del Libro, que ustedes van a estar allí. Me decías que es a fines de noviembre hasta principios de diciembre. Así es, desde el 22 de noviembre al 2 de diciembre. Son 8 días de feria. Sí, va a ser aquí en la Casa de la Cultura, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Ya, sí, pues sí, bien, así es. Esperamos contar con la presencia del público. Pues aquí tenemos a Diego Montalvo y María José Proaño, que nos han compartido. ¿Tal vez algo, Diego? Sí, antes de terminar, también quería invitarles a la primera entrega de certificados de los chicos, que va a ser el 30 de octubre. En el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues obviamente es un evento abierto al público, entonces cualquier persona que pues quiera asistir, pues está cordialmente invitada. Sí, maravilloso, pues tenemos un... A las 7 de la noche. A las 7 de la noche en la aula Benjamín Carrión, me dices, uh-huh. En octubre 30, ¿verdad? En octubre 30, ya, sí. Ya, pues estamos seguros que vamos a tener la presencia del público y quiero agradecerles una vez más por su presencia, por compartirnos sus proyectos, sus sueños, Majo, Diego. Gracias por haber estado en el Portal del Arte y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Javi. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Termina en ti y sentir. vida de nuevo es saber que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Queridos amigos de Chascapacari, tenemos una vez más la presencia de Melita Noña, el amigo que siempre nos acompaña con estas curiosidades del lenguaje ancestral. Melita, bienvenido y cuéntanos ahora, pues creo que vamos a concluir con los colores, ¿verdad? Podríamos hablar de Wanintzi, que significa rosado, es un nombre que tiene una connotación muy especial y además que su lectura, su sonido es muy hermoso, ¿no? Wamintzi, rosado. Y Ana, que es negro. Bueno, Yurak ya tal vez lo manifestamos. No lo habíamos manifestado, pero Yurak es blanco, ¿verdad? Blanco, maigua, morado, sí. O violeta, como lo conocemos. Sí, bueno, ¿no? ¿Y cuál nos faltaría? ¿El café, creo? ¿Qué? Bueno, café, chucu. Ah, sí, chucu, ya. Quillo, amarillo, ancas azul, puca rojo, de ahí la expresión pucará. Ah, pucará. Claro, pucará, Una fortaleza de piedra rojiza, ¿no? Qué interesante, sí. Hablando de nombres ancestrales de algunos lugares, podríamos también nombrar Cochabamba, ¿verdad? Que podría ser un vado donde hay una laguna, ¿verdad? Cochabamba. Sí, sí, porque Cocha vendría a ser una especie de laguna de mar. Por ejemplo, cuando nos referimos al mar, nosotros decimos Mama Cocha, porque es la madre de las cochas, la madre de los espacios donde hay agua, ¿no? La madre ombligo del mundo, Mama Cocha, Mamita Cocha. Ah, la Mama Cocha, mire qué interesante. Guayabamba, por ejemplo, ¿no? Estaríamos hablando de Valle Verde, ¿no? El Valle Verde, sí. Sí, o sea, es evidente muchos de los nombres que manejamos en nuestro cotidiano. Aquí en la ciudad inclusive hay muchas expresiones, ¿no? Como Ashku, por ejemplo, no sé si han oído la expresión Tatay Ashku. Sí. Entonces, Tatay es algo que lo utilizamos cuando un olor nos disgusta, ¿no? Y Ashku es perro, ¿no? Entonces, son expresiones que algún momento las hemos escuchado y que es de uso común hasta hoy en nuestros días, ¿no? Y para cerrar, Melita, comenzamos que hay lugares que no tienen, mejor dicho, que cuyos nombres no tienen una traducción, dado que son provenientes de lenguas preincaicas, antes de la llegada de los incas, como hablabas de Chilibulo. Claro, hay, bueno, como todos ustedes conocen, los incas estuvieron aquí no más de 50, 60 años. Entonces aquí había una serie de lenguas ancestrales muy ricas, ¿no? Que se fueron perdiendo, muchas de ellas, y algunas se han mantenido a través del tiempo, como por ejemplo es el idioma de la lengua de los colorados, que es el Zafiki, es una lengua ancestral, y de ahí se derivan muchas otras lenguas que sería un poco aventurado nombrarlas, porque hay personas eruditas que las conocen bien y donde pueden ustedes ampliar el conocimiento. Sí, esperamos realmente tener próximamente algún erudito que nos comparta ese conocimiento sobre el lenguaje y la cultura ancestrales. Benito, una vez más gracias por tu presencia y esperamos tenerte en la próxima oportunidad con estas curiosidades de la cultura ancestral que nos permite amar más a esta gente, que son nuestros hermanos prácticamente, amar esta tierra, amar nuestra historia, nuestra tradición. Gracias, Mel. Gracias a ti, Javier, y recalcando que lo que hemos podido compartir aquí no es más que la buena voluntad que nos une con la gente y el hecho de conocer ciertas cosas cotidianas, más bien. No soy un especialista en el tema, pero sin embargo lo comparto con buena voluntad. Muchas gracias a todos ustedes y a ti, Javier. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa, la mejor información cultural. El silencio en la tierra de los sueños es el nombre de la película que el Consejo Nacional de Cine, conjuntamente con asociaciones involucradas en la industria cinematográfica del país, escogieron para que represente al Ecuador en la preselección de los premios Oscar en la categoría de película extranjera. El film, dirigido por Tito Molina y producido por Miguel Salazar, fue finalista de la preselección junto con Feriado y 87. Por el Para elegirla se realizó una calificación tomando en cuenta varios parámetros técnicos: dirección y puesta en escena, guión, cinematografía y sonido y actuación. Silencio en la Tierra de los Sueños obtuvo 92 puntos de los 96 posibles. Fernando Rodríguez, presidente del comité de selección de la cinta, comentó a Diario El Universo que esta es una película de técnica impecable, artísticamente bellísima, no comercial definitivamente. Consideramos que cae dentro del cine de arte de autor, muy íntima y personal. La cinta narra cómo una anciana viuda aprende a hacer de la rutina y la fe su mejor compañía frente a la soledad, y es a través de sus sueños que puede escapar de la realidad, algo que produce que viva entre la realidad y lo onírico. Como queriendo afirmar el refrán de que no hay mal que por bien no venga, el Museo de Maillol de París presenta hasta el 15 de febrero del próximo año una muestra plástica que rescata el legado positivo de la familia Borgia en la historia de las artes. Los Borgia, considerados como una de las familias más poderosas y corruptas de Europa en los siglos XIII y XIV, miraron al arte como un medio más para el dominio. Su uso y difusión fue de gran ayuda para que los artistas del 400 italiano cimentaran las bases del Renacimiento. Los resultados de esa incentivación artística se han reunido en la muestra Los Borgia en su tiempo. En declaraciones para RFI, Claudio Strinati, responsable de la muestra, señala que el arte en la corte de los Borgia fue una actividad importantísima. Antes de los Borgia, los papas promovieron el arte y tuvieron sus propios artistas, pero no tenían una política cultural. Los Borgia sí la tuvieron, comprendieron que los artistas y los intelectuales podían ser útiles al poder político. Los Borgias consideraban al arte no como un entretenimiento, sino como un vehículo para la cultura y la ideología. Y es que si se busca un lazo de causa y efecto entre las acciones de los Borgia en el florecimiento de las artes, ese sería que bajo el escandaloso reinado de Alejandro VI, líder de esta familia, se produjo un intenso desarrollo artístico que permitió el surgimiento de pintores extraordinarios, como Rafael, Tiziano, Antoniazzo Romano. Por su parte, Leonardo da Vinci ponía su ingenio al servicio de las guerras, mientras que el hijo del Papa, el sanguinario César Borgia, fue la figura que inspiró la obra El Príncipe de Maquiavelo. Hasta aquí la información en Cortos desde la Casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvo con ustedes Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Del pensamiento de los colores de la oscuridad a ti, mujer. ¿En qué te pareces tú y la luna llena? En que cuando aparecen, aún la más siniestra, triste, desolada y oscura de las noches se torna mágica, romántica y bella. Y además se parece en que de las dos está devotamente enamorada el arte. Y así nos lo dice la cantante australiana Olivia Newton-John, devotamente enamorada de ti. No, okay. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. De esta manera, amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos llegado una vez más a la finalización del programa Los Colores de la Oscuridad. Esperamos la próxima semana compartir con ustedes más novedades sobre el arte, la cultura y el lenguaje ancestral. Esperamos haberles complacido y con ese mensaje especial de que la capacidad está a disposición de todos. Hay capacidades que pueden estar escondidas, solo es cuestión de encontrarlas, desarrollarlas y alcanzar ese mundo fantástico que tenemos delante. Con ese mensaje, Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura les dicen hasta la próxima semana. Muchas gracias. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.